Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos compañeros y compañeras, una vez más, pensando juntos, reflexionando en esta interacción de todo lo que ustedes me devuelven y me sugieren todos los días. Bueno, la sequía, ¿no? La sequía es tema. Siempre hubo sequías, siempre hubo ciclos de sequías, que no vengan ahora con la niña. Recuerdo desde mi lejana niñez las sequías, pero ahora son mucho más graves. Y no por el cambio climático, que también incide. Son mucho más graves porque la pradera la han destruido, porque los monocultivos forestales en sobredosis se expanden, quitándonos el agua, amenazándonos cada vez más con incendios. Porque una cosa es la vegetación de nuestro monte nativo, que son árboles bajos, y otra cosa son los inmensos, esos palos de eucaliptus todos pegados uno al lado del otro, que como dice el cuerpo de bomberos, cuando se agarra como incendio de copa, ponerse a temblar. ¿Cómo nos han destruido? La forestación nos ha destruido no solo la naturaleza, sino que además la penuria de agua que estamos sufriendo, ¿no? Que es alarmante. Que afecta a todo el resto de la producción, los eucaliptos siguen chupando. Y cómo además aumentan los incendios, que también significan más agua necesaria, y también los venenos en las aguas, porque se es tan servil con respecto a UPM que se permite cantidad de venenos en los viveros forestales de UPM, y todo eso termina envenenando el agua potable que va quedando. Y ahora, claro, habrá que tomar agua en manos privadas del Río de la Plata. Sabemos que el Río de la Plata no es un ejemplo de pureza, pero así estamos, así estaremos, cada vez peor. Y hay acá, esto no es cambio climático simplemente, acá hay una enorme responsabilidad política en la situación que estamos viendo. Enorme responsabilidad política de los gobiernos inmediatamente anteriores, y ni que hablar del presente, ¿no? Qué orgullo ser nosotros del otro bando, del bando de Delia Villalba, nuestra primera candidata a vicepresidente. Hay una placa en su memoria en Entre Ríos, en Arroyo Verde, recordando su incansable lucha contra las papeleras, su incansable lucha acá y en Entre Ríos. Qué orgullo ser de este lado y no de los del gobierno anterior, que irresponsablemente votaron la ley de riego, se pusieron de rodillas ante UPM, hicieron un contrato vergonzoso, le armaron el tren. Es decir, bueno, es una enorme responsabilidad. Ahora van a tener que asumirla, porque esta sequía es grave. Y nadie quiere que siga, ¿eh? Todos queremos que llueva. Pero hay que rendir cuentas políticas de lo que han hecho. En fin, vamos a hablar de temas lindos, porque eso fue lo que nos enseñó Delia Villalba, que con su cuerpo frágil y su corazón de hierro, nunca aflojó y siempre tuvo plena confianza por los compañeros. Yo quería reflexionar hoy, unos minutos por lo menos, sobre el tema del militante de la Unidad Popular. El militante de la Unidad Popular es el motor principal para la resistencia que estamos haciendo y para la contraofensiva que necesitamos. Todo está en el militante. No hay plata para hacer grandes campañas en televisión, tampoco hacemos que pagamos para que nos inviten a programas de entretenimiento, culturales o de debate. Seríamos absolutamente desconocidos si no fuera por la acción sencilla, constante, de nuestros entrañables militantes. ¿Qué es un militante para nosotros, ¿no? Porque la palabra se ha usado en tantos sentidos. Hasta los que hacen carrera política dice que son militantes, ¿no? En los partidos ricos que les ofrecen cargos. ¿Qué es un militante de la Unidad Popular? Es una persona, cualquiera de nosotros, que tiene dos atributos fundamentales. En primer lugar, acepta el programa. Está consustanciado con el programa de soberanía patria, de liberación nacional, de enfrentamiento a las transnacionales, de enfrentamiento a la deuda pública. Y está convencido del programa. Respeta los reglamentos y las formas democráticas que nos hemos dado para trabajar. Eso es un aspecto. Y el segundo aspecto, tiene un vínculo regular con una organización de base, una comisión central o lo que sea. ¿Qué significa un vínculo regular? Que todos los días, si es posible, o una vez a la semana que se reúne su organización, o una vez al mes, pero rigurosamente repartiendo volantes en una feria, esa persona tiene un vínculo regular con una de las organizaciones de la Unidad Popular. Esas son las dos características que definen al militante: su convicción identificada con el programa y su vínculo regular con una organización. Y son sus rasgos, los hemos visto en todo el país con orgullo, en los veteranos y en la gente joven. En primer lugar, un militante de la Unidad Popular tiene un alto grado de solidaridad, porque no es negocio ser militante de la Unidad Popular. Si no se tiene una profunda solidaridad, si no se siente dolor por el dolor de la gente, si no se siente angustia por el futuro de nuestros niños, si no se siente solidaridad, no se es militante de la Unidad Popular. Acá no le vamos a regalar nada, simplemente le vamos a pedir que trabaje más. En segundo lugar, junto con la solidaridad, la convicción. Si el militante no tuviera una profunda convicción en las riquezas de nuestro propio pueblo, si dijera, como algunos que coinciden con nosotros en el diagnóstico, dicen, ah, pero con este pueblo, ¿qué querés? No, no, no. Los que sabemos que este pueblo ha obrado heroicamente en el pasado y lo va a hacer en el futuro, como dice el adagio en mi país, el futuro lo dirá, somos duros y somos tiernos. Los que tenemos convicción, es el segundo atributo de la Unidad Popular. Si el primero es la solidaridad, la segunda es la convicción de que vale la pena. Lo tercero es el desprendimiento. Nadie está calculando acá si alguna vez le va a tocar un cargo. Para eso tienen los otros partidos, los partidos ricos de la oposición y del oficialismo, donde se puede hacer carrera política y algo le va a tocar. No, no. Acá hay un sentimiento de desprendimiento. Solidaridad, convicción, desprendimiento y además inserción. Inserción social en su barrio, en su sindicato, e inserción en el plan. Sentirse parte del plan y mantener en relación al plan la convicción de que hay que llevarlo adelante como un puño unido entre todos, pero al mismo tiempo sin perder el espíritu crítico, la capacidad crítica. Y si decimos que los rasgos positivos, que lo hemos visto con orgullo en todo el país de los militantes de la UP, son la solidaridad, la convicción, su confianza en el pueblo, el desprendimiento, la inserción social y la inserción en el plan, hay tres elementos que también caracterizan a nuestros militantes por la negativa. Contrario a todo sectarismo, necesitamos humildad. Aún la gente que hoy no está con nosotros puede enseñarnos cosas que no sabemos. Contrario a todo sectarismo, contrario a todo individualismo, no lo hacemos por vanidad personal, estamos fundidos, si somos militantes, con la causa popular y negándonos a todas las claudicaciones programáticas o lo que sea. Y esos son los rasgos: solidaridad, convicción, desprendimiento, inserción social y política, combatir el sectarismo, el individualismo, las claudicaciones. Y por lo tanto, a pesar de nuestras insuficiencias, hay una política de la Unidad Popular hacia los militantes. Ojalá la pudiéramos seguir con mayor atención, porque todos corremos de un lado a otro, porque somos pocos todavía. Pero en primer lugar, tratamos de que cada militante en cualquier rincón del país, y mucho más si está en parajes pequeños, más aislado, tratamos de que no perder el vínculo con ellos. Un elemento importante de la Unidad Popular es atender con delicadeza y con afecto a cada uno de los militantes que tenemos, porque es nuestro mayor tesoro. En segundo lugar, no presionarlos. Es decir, hay una política a veces equivocada, por suerte ya nos hemos vacunado contra eso, ¿no? Hay una política equivocada de decir, bueno, ya que fulano está, tiene que dar más, tiene que dar más, tiene que venir todos los días. No, no, no. Un militante tiene la disposición que cree que puede tener. Y después en los periodos duros recrudece su acción. Hubo compañeros que en la campaña electoral anterior, muy modestos, duplicaron su aporte financiero cuando llegaron los momentos de finales de la contienda electoral. Pero entonces no presionar. El vínculo es delicado. Y al mismo tiempo exigir. Exigir principios. Puede ser una persona que en tal lugar es medio caudillo. Si lo nombramos candidato a edil o candidato a intendente o a lo que sea, nos puede acarrear votos, pero su conducta familiar es inadecuada. tiene una conducta mala en relación a sus vecinos, se les mueve el moño por la solidaridad concreta. No queremos que nos represente. Al mismo tiempo que no presionamos a nadie lo obligamos a ser militante, como a nadie lo obligamos a que acate el programa. Simplemente lo ponemos como requisito para ser un militante. De la misma manera, exigimos, sobre todo a los que nos van a representar, aunque sea en la tribuna electoral, aunque después no lleguen a ningún cargo, exigimos una absoluta transparencia en los principios éticos fundamentales. Ojo, puede ser calentón, puede enojarse. A veces hay dos compañeros extraordinarios, pero que no se hablan entre sí porque están en un pueblo chico y tienen temperamentos muy diferentes. Eso está perfectamente tolerable. Pero actitudes agresivas, agresiones de todo tipo, acosos, no, eso fuera. Incluso si no nos votan, mejor. Pero ante todo, que no nos representen. Esa es la política de la Unidad Popular cuando va a elegir sus candidatos, cuando va a elegir sus representantes, aunque sea como voceros. Es decir, prestar mucha atención al mundo afectivo del compañero que puede tener problemas. En segundo lugar, no presionarlo, pero al mismo tiempo, en función de las responsabilidades que asuma, exigir firmeza. Y si primero hablábamos de los rasgos del militante en sí, esta es la política de la Unidad Popular. Pero ojo, esto es la atención a los militantes, pero además hay una periferia de militantes ocasionales, gente que a veces por meses no se asoma, pero sabemos que están ahí y que en el momento que los necesitemos van a estar, y en los momentos que ellos entiendan que son necesarios van a estar. Toda esa periferia hay que prestarle atención también, hay que buscar el contacto permanente con ellos, que nos ayuden a hacer reuniones en casas de familia, que les lleguen los materiales, que les llegue el chasque cuando este año lo empecemos a organizar regularmente. Esa periferia de militantes ocasionales es importante. Y si hay militantes de regulares, si hay militantes ocasionales, también están los que fueron militantes y un buen día o se cansaron o se perdieron o los ganó la rutina y no están. Compañeros, hay que recuperarlos en función de un plan que hagamos. Hay que recuperarlos a todos, por lo menos visitarlos, mantener el vínculo, llevarles algún documento o algún documento del Mondes o de cualquier organización social. Estas tres líneas de la Unidad Popular hacia los militantes, hacia la periferia militante y hacia los que alguna vez fueron militantes, con todo afecto y con todo respeto, es un trabajo que tiene que estar inmerso en el plan de desarrollo y de autoconstrucción de la Unidad Popular. Porque, insisto en lo que dije al principio, el militante es nuestra mayor riqueza, es nuestro motor principal. Y en un mundo organizado como el que queremos estructurar, es el acatamiento al programa y el vínculo regular con una organización de la Unidad Popular. Ojo, se puede discrepar con el programa y tenemos todo el derecho a discrepar con el programa, pero entonces no somos militantes de la Unidad Popular, porque hay matices en el programa, hay pequeños detalles que hay que actualizar, que hay que profundizar, que quizás haya que redactar de manera distinta, pero la esencia del programa es lo que nos identifica y nos une. Y al que discrepa con puntos centrales del programa le decimos: defendemos tu derecho a pensar distinto. Respetar nuestro derecho a reunirnos solo con lo que en lo esencial pensamos lo mismo. Y esto también tiene que ver con la política de la Unidad Popular hacia los militantes. Algunos le llamaban en la vieja escuela política de cuadros. Hacia la periferia militante y a los que se fueron, y que vamos a tratar de mantener el vínculo de todas maneras. Y además, hace falta dos cosas para los militantes también, que son muy importantes ambas. En primer lugar, mecanismos de formación. Cursos, charlas. La Unidad Popular ha tenido una maravillosa experiencia de talleres temáticos. Yo recuerdo uno sobre la violencia, que terminó con un documento nuestro que se llamó Rompiendo Rejas. Participaron muchísimos jóvenes y gente especializada en el tema de la violencia social. La formación. Cada uno a su manera trata de formar, ¿no? Los compañeros que hacen uso de estos micrófonos muchas veces están haciendo un plan de formación. Los que trabajan en el diario La Juventud o en, o en La Verdad, o en los programas online que hacen a veces los compañeros humanistas u otros partidos menores, sectores menores de la Unidad Popular, de alguna manera forman. Yo, en mi esfuerzo, escribí dos libros que eran para formar. Uno se llama Artigas Mitológico. Es un libro que no empieza hablando de Artigas, sino que empieza hablando de la América indígena y de las creencias distintas en la América indígena, desde México hasta la Patagonia. Y en ese marco ubico a los pueblos analfabetos que siguieron Artigas y toda la mística y toda la magia de Artigas. Por eso se llama Artigas Mitológico, porque creo que es un factor de nuestra América que tenemos que conocer. Y el otro fue un libro sobre educación, que dice Educación, Resistencia y Cambio Social, que un poco se adelantó, a veces uno por viejo presiente las cosas, en ese momento se estaba trabajando con el EDUI-21, de que se iba a venir toda esta maldad hecha reforma educativa de esta gente perversa que desgraciadamente está en el gobierno y nos quiere destruir como identidad. Yo recuerdo a Talvi una vez en un debate televisivo, se le escapó, pero era la esencia del Partido Colorado lo que él decía. Dijo, patria grande es cárcel grande, dijo Talvi, textual, ¿eh? Si enfrente hubiera tenido un contendiente verdaderamente revolucionario, se hubiera hecho una fiesta. Pero no, era un dirigente del frente que no entendió el changuí que se le daba. Pero bueno, la formación de nuestros militantes nos preocupa permanentemente a los viejos. Y la formación nuestra también, porque a veces no entendemos el lenguaje de los jóvenes. Y no nos vamos a disfrazar de jóvenes, pero tenemos que entenderlo. Sus claves. Y junto a la formación, la prevención. Estamos en un momento especial. Nadie nos amenaza mucho porque realmente tratan de hacer como que no existimos. Lo primero que se hace cuando una organización molesta es tratar de ignorarla, de ningunearla y de que no exista. Pero en la medida que crezcamos, las condiciones se van a endurecer. Y los compañeros que están en la militancia tienen el derecho a saber que cuando las condiciones de la lucha de clases se endurecen, tienen que pensar en varias cosas. Incluso hasta en cómo atender a su familia sin perder el vínculo, sin perder la calidad y seguir siendo militantes. Es decir, hay un montón de cosas que más vale prevenir que curar. O sea que en el plan para militantes está la formación, que es lo más urgente, pero también la prevención. Prevención significa pensar escenarios futuros que pueden ser mucho más intensos y cómo movernos en ellos también. Resumiendo, compañeros, hoy quise hablar de nuestro motor principal, que es el militante. El militante que es nuestro motor, nuestra razón de ser, nuestra esperanza. De sus dos atributos principales, respetar el programa, respetar nuestros códigos y al mismo tiempo tener un vínculo regular con la organización. ¿Cuáles son sus rasgos? La solidaridad, la convicción, el desprendimiento, la inserción social y la inserción política. Luchar contra el sectarismo, contra el individualismo. No me puedo ofender por algo que se dice mal de mí si la organización sigue funcionando bien. Contra las claudicaciones, la política de la unidad popular, no presionar, pero exigir coherencia en los que nos representan, atender también la periferia de los militantes circunstanciales, atender a los que se fueron, y un plan para militantes de formación y prevención. Pero yo quería dejar estos últimos minutos para algunas anécdotas militantes que las recuerdo de la última campaña. Las recuerdo también algunas de la anterior, pero que realmente nos hacen ver el corazón de oro que tienen nuestros militantes. En primer lugar, viajando por el país en la campaña electoral, advertimos, los que nos tocó la campaña, ya lo habíamos advertido cuando apoyábamos a Delia y a Raúl, después lo advertimos cuando nos tocó a nosotros ser vocero, la generosidad de compañeros muy humildes, que no solo nos dan la mejor cama de su habitación, nos ponen las mejores sábanas, sino que además hacen un esfuerzo por darnos de comer con calidad. Recuerdo a veces a Eduardo y a otros compañeros de la dirección diciendo, mira que fulano está muy mal, ¿eh? No le aceptes, lleva un dinero de la UP, dispone del dinero de la Unidad Popular para compartir la comida, no dejes que ellos paguen todos los gastos, pero se ofendían, ¿eh? querían compartir todo lo que se tiene. Eso es una cosa. Recuerdo una vez que llegó un niño de la escuela, era un matrimonio joven que me estaba recibiendo, y mira la mesa servida y dice: mamá, ¿y por qué hoy tenemos Coca-Cola? Y claro, era como estaba yo, entendieron que era una manera de festejar. Seguramente no era nada usual para ellos poder disponer de dinero para comprar un refresco grande. Compartir, el compartir. Recuerdo un poema de Neruda, que se llama Mi Partido, ¿no? Cuando el Partido Comunista de Chile era Partido Comunista. Neruda dice: oda a mi partido, me has dado la fraternidad hacia quien no conozco, me hiciste indestructible porque contigo no termino en mí mismo y me enseñaste a dormir en la cama dura de mis hermanos. Compartir. En segundo lugar, la capacidad de olvidar problemas personales cuando llega el compañero de la gira. Me enteré de una persona que en un departamento del interior me acompañó a todas las radios, me acompañó a la televisión, y esa noche supe que 2 días antes había fallecido un sobrino muy querido y que él había hecho de tripas corazón y ta, vivió su duelo, pero yo llegaba y él tenía que acompañarme. Olvidar los problemas personales. Y podría contar 20 anécdotas, ¿eh? No solo de gente fallecida, sino de personas con enfermedades a veces terminales, que hay que acompañarlas, pero que no se deja por eso de recibir a las personas que vienen en gira. En tercer lugar, la entrega de horas de descanso. Cuando yo digo que nuestros compañeros tienen un corazón de oro, se les cierran los ojos a veces porque estuvieron trabajando una jornada larga, después no fueron a esperar a la terminal, después hicieron toda la ronda de radios, después de tarde reuniones con sindicatos, reuniones en casas de familia, y cuando llegan y el niño chiquito les exige: papá, abrí los ojos, atendeme, porque ya no puede más. Entregar las horas de descanso y de familia. En cuarto lugar, la creatividad en la propaganda. Sobre todo se ve en los muros, en las murales, en los pequeños volantes que hacen. Hay una creatividad a veces impresionante en cómo la línea programática, que es una sola, se traduce y se asume en lenguaje local y vinculado a los problemas locales. Y por último, los aportes financieros. Compañeros que hacen un enorme sacrificio. Yo pienso en Julián, pienso en Marta, pienso en los compañeros que, aunque la UP quede sin local central y a ellos les cueste llegar, se las ingenian, sea por esta radio, sea por un local barrial, o porque nos conocen en nuestra casa, sea como sea, pero hacen el aporte permanente. El magro tesoro de la Unidad Popular se basa fundamentalmente en nuestros aportes solidarios, donde a vees uno puede dar 1.000 pesos, pero el que da 100 lo hace con un corazón, que esos 100 pesos son un inmenso tesoro, igual que los 1.000 que dio el otro compañero. Entonces, yo quería hablar de todo esto porque la sequía me tiene mal, porque amo mucho el campo, porque sé cómo están las chacras y cómo podríamos estar muchísimo mejor si no fuera por la sombra negra del monocultivo forestal, por los venenos de la soja y del maíz transgénico, por el UPM y por las pasteras, recordando además que íbamos a tener 2 pasteras sobre el río Uruguay y que la lucha heroica del pueblo de Gualeguaychú y de nuestra querida Delia y de Pablo y de todos los que estuvimos ahí parando la ruta, hubo una sola pastera donde iba a haber 2. Es decir, toda esa lucha. Porque me duele todo eso y porque la sequía podría ser muchísimo mejor sin ley de riego, con más agua, con menos incendios, con menos venenos, es que prefería hablar de un tema cálido hoy. No desde el odio que uno tiene siempre hacia los opresores, sino del amor a los que encienden todos los días antes del alba su corazón y se sienten parte de la Unidad Popular, y aunque su tarea sea una vez por mes ir a una feria a entregar volantes o a una pintada, que ya eso es ser militante, porque se acepta el programa, las disposiciones y además hay un vínculo regular. Además de eso, prenden la radio desde las 6:30 esta radio y tratan de leer además todos los documentos de la Unidad Popular hacia ellos, hacia los rasgos que los vivía en todo el país, no los estoy teorizando, y hacia la política de la Unidad Popular, que ha sido siempre una política muy respetuosa hacia los militantes, pero al mismo tiempo una firmeza. Y miren que hubo gente que era una fiera, parecía, en la militancia, y hubo que separarla sin que a nadie le temblara la voz porque su conducta personal no era la adecuada. Y miren que hubo varios casos. Claro, los votantes no los podemos controlar, pero los que nos representan, sí. Y podemos ser los que representamos o nos tocó representar más burros o más lúcidos. Pero hay una entereza ética que caracteriza a todo aquel que representa a la Unidad Popular. Por eso quise compartir esas anécdotas, por eso quise hablar de la necesidad de la formación y de la autoformación. Les conté mi aporte, pero podría decir el aporte de muchísimos compañeros que a su manera lo están haciendo. Ahora, hace poco estaba leyendo el libro por el 50 aniversario del PCR, un libro muy aleccionador y muy interesante. Todos lo hacen a su manera, no falta un esfuerzo más orgánico. Los talleres programáticos hay que recuperarlos, los talleres temáticos de la Unidad Popular. Y en todo eso estamos, pero sabiendo siempre que el calor fundamental, el calorcito, la brasa prendida, es el militante de base. Que sin él no somos nada, por más declaraciones que hagamos, por más que nos reuniamos en organismos de dirección y en comisiones centrales, sin el militante de base no somos nada. Y el militante de base, puro corazón y coraje, es el que mantiene y permite que exista nuestra Unidad Popular y sus sectores militantes. Un abrazo y hasta el miércoles que viene.